En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Grave denuncia contra la policía. Un joven está en coma luego de maltrato policial. Familiares de un hombre de Regina que desde el 1 de diciembre permanece internado en estado de coma con muerte cerebral en terapia intensiva del Hospital Roca anunciaron que abusos policiales lo dejaron en una situación irreversible de salud. Dijeron que le metieron la cabeza en un hormiguero y como él es alérgico, además de los golpes, sufrió un paro cardíaco. Ana, hermana de la víctima, agregó que su hermano tiene un fuerte golpe en la cabeza y que las muñecas tiene las marcas de cómo le apretaron las esposas. La familia denuncia que el joven estuvo sin atención por más de 10 minutos, produciendo efectos irreversibles en el cerebro. Por su parte, el comisario Marcelo Centeno, jefe de policía de la zona, indicó que el procedimiento de detención se realizó como corresponde y que el hombre comenzó a convulsionar mientras permanecía en el suelo y que inmediatamente se requirió atención médica. El jefe policial nada dice sobre los golpes y maltratos que marcan el cuerpo de la víctima. Para los profesionales del SATI, el aumento es irrisorio. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital de Viedma cuestionó el ofrecimiento salarial del gobierno. La asociación calificó de irrisorio el 15% para el próximo año y consideró que el salario 2018 quedó desfasado respecto a la inflación. Denuncian que las sumas fijas transformadas en salario achatan la pirámide salarial, ya que implica aumentos significativos para las categorías más bajas y aumentos pequeños para las categorías superiores. En consecuencia, la Asociación de Profesionales y Técnicos del SATI manifestó su total disconformidad con lo propuesto y solicitó se evalúen los ítems expuestos, considerando que la pauta salarial 2019 no se puede impactar aumentos menores al 30%. El miércoles se conocerá la sentencia en el juicio político al fiscal Daniel Zornita. Se realizó ayer el jury al fiscal Daniel Zornita por haber difundido en su muro de Facebook expresiones machistas en marzo del 2018. Mientras se desempeñaba como fiscal. En el juicio político se presentaron a declarar 16 testigos, 8 de la fiscalía y 8 de la defensa, entre ellos familiares y amigos del fiscal acusado, empleados del organismo y referentes de organizaciones sociales y sindicales. Ailén Osorio, Adriana Saber y Brian Richmond de nuestra ciudad participaron como testigos de la acusación fiscal. En los alegatos, el fiscal Hernán Trejo pidió como pena una suspensión por 60 días, mientras que la defensa consideró que era apropiado aplicarle 10 días de suspensión. Por las fiestas de fin de año, la Feria Municipal atenderá los lunes previos a las fiestas. Con motivos de las fiestas de fin de año, el lunes 24 y el lunes 31 de diciembre, la feria abrirá sus puertas a los vecinos y vecinas de Viedma. También excepcionalmente, en estas celebraciones, la Feria Municipal funcionará los días sábados y domingos de 8 a 16 horas. La venta promocional de pescado vuelve a Viedma. El próximo lunes 17, desde las 8:30, se reedita la venta de pescado que promociona el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia. El lugar de venta será el playón municipal de Álvaro Barros y Juan Manuel de Rosas. Los productos traídos desde el Golfo San Matías tendrán precios económicos. El kilo de filete merluza se venderá a 110 pesos y el kilo de hamburguesas a 130 pesos. Las noticias nacionales. La suba de los precios no para, la inflación de noviembre fue del 3,2%. Con este porcentaje, la inflación acumuló en lo que va del año un alza del 43,9%, según informó ayer el Instituto de Estadísticas y Censos, INDEC. En comparación con noviembre del año pasado, el índice de precios al consumidor trepó al 48,5%. Los rubros que más aumentaron fueron salud, con el 5,7%, bebidas alcohólicas y tabaco, con el 4,6%, Equipamiento y mantenimiento del hogar 3,6% y alimentos y bebidas 3,4%. En Argentina, 13.600.000 personas son pobres. El dato fue proporcionado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y encierra una siniestra crueldad. Se trata de millones de personas a las que no les alcanza para comer ni vivir dignamente. Significa millones de niños, niñas, mujeres, hombres y abuelos que miran el mundo desde afuera, marginados y condenados a una vida miserable. Eso en la pobreza. Volviendo a los datos, con 13,6 millones de pobres, se trata de la mayor variación del índice del gobierno de Mauricio Macri y de la última década. La cifra supera por lejos la última medición oficial del 27,3%, que ya marcaba una tendencia en alza. En un año Cambiemos creó 2 millones de nuevos pobres. Los motivos para este aumento inhumano de la pobreza deben encontrarse en las políticas económicas del actual gobierno, los salarios por debajo de la inflación, el castigo a los jubilados con el nuevo cálculo de aumento, la inflación imparable, la mega devaluación, la apertura económica y la recesión, entre otras causas. El Frente Sindical se va a movilizar para pedir un aumento a los jubilados y la derogación de la reforma previsional. En razón de cumplirse un año de la sanción de la cuestionada reforma previsional que derivó en el deterioro de los ingresos de los jubilados, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, las 62 organizaciones peronistas y la CTA Autónoma se movilizarán el próximo martes frente al Palacio de Justicia de la Nación. Además, van a solicitar un aumento de contingencia que compense la pérdida del poder adquisitivo de 2018 y permita afrontar la canasta básica de jubilados, que hoy asciende a 26.000 pesos mensuales. Por último, los organizadores expresaron su rechazo a cualquier intento de privatización del sistema de jubilaciones. Hoy se dará a conocer el veredicto en el juicio a Jones Walla en Chile. Los jueces del Tribunal Oral en lo penal de Valdivia darán a conocer la sentencia hoy al mediodía en la causa que investiga la responsabilidad de Jones Walla en el incendio de una vivienda rural en el 2013. A pesar de tantas vejaciones que hay con mi pueblo en ambos lados de la cordillera, espero que en este país queden lugares que no estén corrompidos como en la Argentina. Mantendré mi inocencia independiente a lo que resuelva el tribunal, sostuvo Jones Walla cuando le concedieron la palabra. El fiscal reclamó una pena de 15 años y la defensa la absolución. Marchan para exigir justicia por los 10 presos que murieron en una comisaría de Esteban Echeverría. Familiares y amigos de las 10 víctimas marcharán mañana sábado 15 de diciembre al cumplirse un mes del incendio de la comisaría tercera de esa localidad. Decenas de organizaciones y organismos de derechos humanos participarán de la convocatoria que va a denunciar al gobierno de la provincia de Buenos Aires como responsable de la masacre. La comisaría tenía 6 resoluciones judiciales de prohibición para detener personas, todas incumplidas por el Ministerio de Seguridad. Tampoco existía red de prevención de incendio, ni colchones ignífugos, y los 2 matafuegos tenían las cargas vencidas. La comunidad Cueva del Inca mantiene la huelga de hambre al costado de la Ruta 9. Integrantes de esa comunidad sostienen la huelga de hambre que iniciaron este miércoles, apostados a la vera de la Ruta 9 a la altura de Huichaira, en la provincia de Jujuy, esperando respuestas de la justicia del gobierno provincial a sus demandas. Exigen que se levante una medida cautelar por la cual no tienen agua, electricidad ni baños. Son 12 personas en huelga de hambre, incluidas 2 abuelas. La comunidad Cueva del Inca sostiene un antiguo conflicto con un terrateniente que pretende apropiarse de los terrenos en los que vive. En septiembre del año pasado ganaron el juicio de desalojo que se había iniciado en su contra. Sin embargo, el juez Cabana mantuvo la medida cautelar que debió haber caído al obtener el fallo favorable en el Superior Tribunal de Justicia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.